Buenos días, este es el Enredando las Mañanas del día miércoles desde la ciudad de Córdoba, de los estudios de Zumba La Turba, para toda la red nacional de medios alternativos y medios amigos, compañeros y compañeras que se enganchan esta transmisión de este informativo local, nacional y del exterior. Buenos días, Romy, ¿cómo estás? Muy buen día de miércoles aquí desde los estudios de Zumba La Turba. Buen día, Marcos. Buen día, Manu. Estamos aquí de nuevo para hacer este pantallazo informativo en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Vos siempre decís, pones énfasis en eso, día de miércoles. Es así a propósito para, en vez de decir un día de, como se suele decir, ¿no? Los días de miércoles. Y ustedes salieron el lunes y yo no vine porque la verdad que si no es día de miércoles no vengo a la Enredada de las Mañanas. Es como una rutina. Está bien. Bueno. Viste que también son ciertos rituales. La radio necesita sus propios rituales y a mí me gusta encabezar que el Enredando las Mañanas en Córdoba empieza con una mañana de miércoles. Y continúa con una sonoridad de voces que trata de ser lo más amplia y federal posible, pero en esa amplitud siempre desde abajo de la izquierda. Está bien. Hablando de sonoridad de voces, no me escucho el retorno. ¿Será que tengo muy bajo yo el retorno? ¿Estamos bien, operador? Bueno, aprovecho para saludarlo. Aprovecho para saludarlo al operador Manu. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, sí. Hoy creo que realmente ahora empezó el frío en Córdoba, ¿no? Me parece que ayer fue la primera helada. Está realmente... No, ustedes porque son muy citadinos. Hace una semana habíamos tenido una helada de menos 5 ahí en mi pueblo, en San Antonio. Ahora me escucho mejor, mira. Así, puede ser, pero digo yo porque hizo mucho frío anoche y ahora también está haciendo frío. Creo que finalmente el nylon que le puse a mi gomero del patio anoche ha sido útil, me parece. Uh-huh. He visto que se hiele. Bueno, ¿no? Sí, 3 grados en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, decimos siempre, este es un proyecto comunicacional de la Red Nacional de Medios Alternativas que sale desde diversas radios, distintas radios de todo el país, un día de la semana desde cada radio diferente. Algunos días es comodín, pero ¿alguna? Los miércoles salimos desde Zumba Lectura en la ciudad de Córdoba, los jueves desde La Retaguardia en Ciudad de Buenos Aires, los viernes desde La Catedral en Ciudad de Buenos Aires, los lunes, quién sabe, es rotativo, y los martes en Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero creo que prontamente vamos a tener buenas novedades, noticias sobre incorporaciones al Enredando, que va a estar bueno. No vamos a adelantar más nada para que generar la expectativa, ¿sí? Uh-huh. Pero así es. Entonces, sí, este lunes pasado lo hicimos desde acá de Córdoba también. Y bueno, así es, empezando. Tenemos varios las temas. Mañanas, que viene cargadito como siempre para hacer un pantallazo de las voces disidentes, de las voces en lucha, de la alegre rebeldía. Y bueno, hoy no es un día menor para las memorias de nuestro país, porque se cumple el 17 aniversario de la masacre de Avellaneda, donde recordamos a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Anoche estuvieron de transmisión especial desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, la jornada de hoy va a tratar también de rendir homenaje, es medio choto eso, ¿no? De seguir ardiendo la memoria colectiva de todo lo que nos queda por seguir luchando. Sí, y seguir pidiendo justicia, ¿no? Por los responsables intelectuales del asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Uh-huh. En unas fechas tan especiales, con toda la discusión del circo electoral, cierres de listas y acuerdos, el frente de Todes, el frente de AXA, vemos, por ejemplo, figuritas que hoy se disfrazan más de progresistas que han sido responsables intelectuales, como el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, ¿no? Que ahora aparece uh-huh. en este gran frente que se está armando desde el lado... Qué capacidad de renovarse, sí, ¿no? Y de aparecer ahí cara de chapa en la tele, en programas que nadie, ningún periodista, que también supuestamente progres periodistas, le preguntan acerca de la masacre de Avellaneda, ¿no? Y ahí está el tipo, como tantos otros, ¿no? Así que siempre, nunca dejará de escucharse ese reclamo por justicia por Darío y Maxi. Sí. Y con ellos no. ¿No? Y, claro, el eslogan sí. Acá en Córdoba también hay actividades en el renombrado Puente Darío y Maxi, acá que conocido como Puente Centenario, pero ya desde hace mucho tiempo entre los sectores en lucha lo conocemos como el Puente Darío y Maxi, donde siempre hay se concentran las organizaciones para recordarlos a ellos. Así que está bueno no dejar de mencionar. Sí, y actividades en todo el país. Sí, sí. Así que bueno. Saludamos entonces a toda la audiencia y nos vamos a nuestro primer bloque, ¿te parece, dale, Mark? Dale, así empezamos. Tenemos un programa cargadito e intentaremos que nuestra congestión nasal no se note en los oídos de nuestra audiencia. Y bueno, se nota, te voy a decir, ¿sí? Pero a son las... Bueno. Son las diversidades de las voces también. A veces así, las voces ¿no? están un poco... Trac, nos está queriendo censurar el operador, no sé qué pasa ahí. Nos manda sonidos raros, o capaz que es para que aproveche para que nos sonemos la nariz. Sí no censura, sé. Censura. Ya, el lunes salió medio congestionado el programa también, pero bueno, acá no te dan carpeta médica en las radios alternativas, así. Tenés que venir a trabajar lo mismo, es así. Sí. Bueno, pero yo lo hago contenta acá, voy a tomar este mate colectivo para enfermarlos así, a todos ustedes, así que si nuestro operador está listo, yo me voy a un cortecito musical para alargar con nuestro primer bloque. Dale. Que en Radio de las Mañanas vamos a seguir recorriendo algunas de las luchas de hoy.